GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alberto Morán y este es el Top 10 de la música internacional con valores. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo esta noche y pues vamos a escuchar la mejor música de la semana. Recuerden que pueden siempre votar en generacionradioactiva.com. Ahí en lo que es la pestaña del Top 10 tenemos el formulario y bueno, pues ojalá puedan votar por su favorito y pues nos da mucho gusto que lo puedan hacer. Enviamos saludos a todos los que están participando. Hemos recibido votos desde Argentina, desde Uruguay, Chile, hasta Canadá, Estados Unidos, desde Suecia también, desde Alemania. Muchas gracias a todos los que están participando y muchas felicidades a todos los grupos que también pues están haciendo historia en el Top 10 de la música internacional con valores. Y pues si tienes algún comentario en generacionradioactiva@hotmail.com, con gusto lo atenderemos. Y ya vamos con la canción número 10 de esta semana. Y es una nueva incorporación, la única precisamente del Top 10. Y pues es Con Todo, de la banda australiana Hillsong, que por primera vez entra al Top 10. Hillsong, Con Todo, aquí en generacionradioactiva.com, el Top 10. Top 10. Número 10. Déjanos ver lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Así es, amigos, esto que acabamos de escuchar fue Hillsong United con todo y pues fue el último disco en español que han grabado.

Acabamos de escuchar Justo a Tiempo con nuestro amigo Funky en la novena posición en el Top 10 de la música internacional con valores. Y yo te quiero invitar a que puedas contactar conmigo para hacer algún comentario, sugerencia a generacionradioactiva@hotmail o directamente a mi mail personal, que es albertomoran@generacionradioactiva.com. También puedes mandarnos algún mensaje de texto si es que estás aquí en México. Es 272-108-2852. Ahí puedes contactar con nosotros con todo gusto. Como siempre, vamos a estar comentándote y respondiéndote cualquier cosa que tú nos quieras pedir. Y ya vamos con la octava posición, pero antes de eso, pues yo les quiero comentar que estos chavos que están en la octava posición se llaman Año Cero. Y pues tienen una excelente música, ya están por estrenar nuevo álbum en mayo. Y pues vamos a escuchar Buscando Tenerte con Año Cero. Top 10. Número 8. Buscando una manera de vivir, vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Pasando, y una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte. Sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte. Sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, esto fue en la octava posición, Año Cero con Buscando Tenerte. Y los pueden encontrar ahí en el Facebook, está como Año Cero. Y también tienen su página de internet, que es musicacero.com.ar, que es de Argentina. Y los invitamos a que los visiten, a que puedan escuchar sus demás canciones, que la verdad pues tienen la calidad musical padrísima y también sobre todo el contenido espiritual, y pues que es de bendición. Así es que los puedes compartir ahí con tus amigos que les gusta este pop rock, que está bien bien padre. Y ya te invitamos también a que nos puedas siempre escuchar a las 11 de la noche tiempo de México, totalmente en vivo, también 9 de la noche tiempo de Los Ángeles y 11:30 de la noche tiempo de Caracas, mientras estamos todavía en horario de verano. Si es que los invitamos a que nos escuchen en vivo, y obviamente si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar vía podcast, que está el martes después de cada programa. Lo pueden bajar o lo pueden escuchar vía online en Facebook o en nuestra página generacionradioactiva.com. Los invitamos a que sigan votando por sus favoritos y pues con todo gusto estaremos siempre dando a conocer cada lunes quién es el que obtuvo más votos. Así es que invita a tus amigos a que voten también por tu artista o tu canción favorita. Vamos ya a la séptima posición, la cual es Mi Gran Amor con Moria desde Venezuela. Y pues esperemos que sigan avanzando. Moria con Mi Gran Amor, aquí en el Top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 7. más lejos de ti. Sin ti no puedo vivir. Llévame a caminar de tu mano, buen Señor, pues tú eres mi gran amor. No quiero estar un día más lejos de ti. Sin ti no puedo vivir. Llévame a caminar de tu mano, buen Señor, pues tú eres mi gran amor. Lo que acabas de escuchar fue Moria con Mi Gran Amor en el séptimo lugar del top 10 de la música internacional con valores, y pues te invitamos a que sigas votando por ellos. Tienen por ahí su MySpace, el cual es myspace.com/punkmoria. Así los puedes encontrar, myspace.com/punkmoria. Ahí puedes encontrar a esta banda desde Barinas en Venezuela, los cuales pues tocan rolas muy muy padres, muy alternativas, y sobre todo con una letra muy desinhibida, la cual pues no es religiosa ni mucho menos, sino que es algo que sale desde el corazón de los chavos. Y pues les mandamos un gran saludo a estos jóvenes súper talentosos desde Venezuela. Así es que pues ojalá los podamos tener un día ya muy pronto aquí en México para escucharlos totalmente en vivo. Y pues ya vamos con la sexta posición, la cual la ocupa la banda Natural con la canción Tiempo. Y pues ya lleva un tiempecito, ¿verdad?, en el top 10. Que bueno, nos da mucho gusto. Pero bueno, pues sigan votando, todos los fans, todos los amigos de Natural, pues les invitamos a que sigan votando para que siga escalando posiciones. Recuerden que solamente tienen que entrar a generacionradioactiva.com, ahí en la pestaña del top 10, llenan el formulario, le dan votar y es todo lo que tienen que hacer. Así es que los invitamos a que sigan participando en el top 10 de la música internacional con valores. Esto es Tiempo con Natural, en la sexta posición del top 10. Top 10. Número 6. Soñar, cuánto tiempo para vivir la verdad, cuánto tiempo para estar juntos los dos, cuánto tiempo para escuchar, cuánto tiempo para poderte hablar y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más. Es estar tan lejos, es muy feo. Quiero convencerte y amar de nuevo. Tiempo es hablar de oportunidad. Decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, no lograré. Tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor y que no hay una estación que vivir esta pasión. ¿Cuánto tiempo para soñar? ¿Cuánto tiempo para vivir la verdad? ¿Cuánto tiempo para estar juntos los dos? ¿Cuánto tiempo para escuchar? ¿Cuánto tiempo para poderte hablar? ¿Y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más? Es que estar tan lejos es muy feo. Quiero convencerte y amarte de nuevo. Tiempo es hablar de oportunidad. Quiero decirte la verdad. Me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, no lograré. Tiempo es volver a recordar que Decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, lo lograré. Tiempo es volver a recordar. Porque dependo de tu amor. Siempre es hablar de Esto fue Natural con la canción Tiempo Remix en el sexto lugar del Top 10 y los invitamos a que nos hagan cualquier comentario en generacionradioactiva@hotmail.com, también en albertomoran@generacionradioactiva.com y bueno, pues los invitamos a que nos comenten cualquier cosa. Para nosotros siempre es muy importante seguir mejorando para su gusto. Y pues sigan votando en el Top 10. Los invitamos ya a que conozcan a la siguiente posición. En el quinto lugar está Jesús Adrián Romero con Princesas Mágicas. Pero antes de irnos a esta canción, les quiero comentar, bueno, pues que está su página oficial, que es jaroficial.com, jaroficial.com, y por ahí está promocionando su nuevo disco, la colección de duetos con Alex Campos, Marcos Vidal, Peco Romero, Melissa, entre muchos otros. Está muy buena esta compilación de duetos de varios de los discos que ha grabado. Y pues por ahí pueden encontrar también información de sus conciertos próximos. Así es que los invitamos a que visiten su página y pues que sigan visitando generacionradioactiva.com. Vámonos con Princesas Mágicas con Jesús Adrián Romero en el quinto lugar del Top 10. Top 10. Número 5. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas

decirme nada, comenzó a desmantelarme, arregló cada pieza y volvió a armarme. Pero por cada pieza que arreglaba, su rostro se desfiguraba, como que le chorreaba pintura roja por todos lados. Sus herramientas eran solo unos clavos, me dejó como nuevo. Yo pregunté, ¿cuánto le debo? Y ya con su rostro desfigurado, sin parecer de humano, me dijo, no es nada, lo hice porque te amo. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura pa' quedar, este es mi llanto. En amortiguadores pa' los golpes aguantar, escucha el llanto. Cuarta posición del top 10 de la música internacional con valores fue Marto con Mecánico Ojalatero. Y recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes, 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 11 de la noche, tiempo de México, y 11:30 de la noche en Caracas, Venezuela. Pues pueden checar por ahí su horario local para que nos puedan oír totalmente en vivo desde Orizaba, Veracruz, México, solo por generacionradioactiva.com. Y también con gusto, si no nos pueden escuchar en vivo, por el podcast que está en generacionradioactiva.com y también en el Facebook de Generación Radioactiva. Y pues obviamente lo pueden compartir, lo pueden bajar por ahí, pueden hacer lo que quieran con ese programa. Y pues esperemos que sea de bendición, que sea pues para que ustedes puedan escuchar la mejor música con el mejor mensaje, por supuesto. Y vamos ya con la tercera posición, la cual la ocupa un gran amigo que se llama Memo Salazar, con la canción Mi Héroe. Si es que nosotros te queremos compartir que, bueno, pues Jesús es nuestro héroe porque vino a morir en la cruz por nosotros, resucitó, y bueno, pues ningún superhéroe ha podido lograr eso. Todos se mueren, pero ninguno revive. Así es que te invitamos a que lo puedas conocer y pues vas a ser su mayor fan, lo vas a amar para toda tu vida. Así es que los invitamos a que escuchen Mi Héroe con Memo Salazar desde Chiapas, México, aquí en el Top 10 de la música internacional con valores. Ahora, Top 10 número 3. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Tengo tanto que agradecerte, tengo tanto por entregarte a ti, Señor. Pues en mi vida te he encontrado, sanaste mis heridas y el dolor se marchó. Yo solo quiero estar contigo. Quiero tomarme de tu mano Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe. Quiero amarte siempre. Disfrutar tu compañía, mi Jesús. Quiero que seas mi héroe. Quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe. Quiero amarte siempre y disfrutar tu compañía, mi Jesús. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde, tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Si les está gustando este programa, los invitamos a que nos hagan algún comentario en generacionradioactiva@hotmail.com. Es también para el Messenger y en Facebook Generación Radioactiva. Con todo gusto estaremos por ahí checando sus comentarios. También puede ser por vía mensaje de texto, si es que tienen por ahí celular en México. Es 272-108-2852. Los invitamos a que comenten con nosotros. Siempre es muy bueno saber de cada uno de ustedes en cualquier país, en cualquier momento. Y lo que acabamos de escuchar fue Memo Salazar con Mi Héroe en la tercera posición. Ahora vamos a escuchar a Anclado en la segunda posición con Perdido en tu Amor, una canción que en lo personal me gusta muchísimo, que habla de que es mejor perderse en el amor de Dios y no pues, perderse en otras cosas, ¿verdad? Los vicios, los problemas, todas las cosas que están sucediendo hoy en día, que ya no suceden solamente en una parte, sino en todos lados hay enfermedad, violencia, carencias, hay crisis económica, pero detrás de todo eso, cuando nosotros nos perdemos y buscamos el amor de Dios, bueno, pues es cuando tenemos todo, cuando no nos falta nada y a pesar de que podamos estar en la tormenta, vamos a encontrar ese oasis, como dice en la Biblia, de agua viva, que es Jesús. Así es que los invitamos a que se pierdan en su amor. Vamos a escuchar Anclado desde Chile con Perdido en tu Amor, aquí en generacionradioactiva.com, Top 10 de la música con valores. Top 10. Número 2. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí, sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú que lleno de amor por mí sufriste en la cruz pensando en mí. Cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, Dios, recibe la gloria y el honor. Amado de mi corazón, postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Recibe la gloria y el honor, amado de mi perdido en tu amor, oh no, perdido en tu amor. Así es, amigos, ha llegado el momento más esperado. Después de haber escuchado Anclado con Perdido en tu amor en la segunda posición, vamos a conocer la primera posición de esta semana, la cual lo ocupa Ecléctica con Toma el control. Por tercera semana consecutiva, bueno, pues es algo bien padre, bien increíble, que solamente pues Moria lo había logrado con la canción de Me Vale. Y pues esta vez Ecléctica con Toma el control en tercera semana consecutiva en el primer lugar del top 10 de la música internacional con valores. Los felicitamos mucho, estuvieron hace muy poquito en el festival de premios ARPA y pues ahora lo que sigue, ¿verdad? Que ganen muchos premios más, que sigan bendiciendo las vidas de mucha, mucha gente en toda Latinoamérica. Muchos éxitos. Y pues ya vamos a escuchar esta canción, Toma el control, con Ecléctica desde México, DF en México. Y pues yo soy Alberto Morán. Espero que nos escuches la próxima semana en el Top 10 de la semana de la música internacional con valores. Así es que Dios te bendiga. Nos escuchamos muy, muy pronto. Esto es Toma el control con Ecléctica. Número 1. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Oh,